Vamos a ir a un tema que está causando furor en el fútbol argentino. No sé por qué no causa furor todavía en el fútbol sudamericano, latinoamericano, que es el tema del aerosol que se implementó en el campeonato argentino, que ya había sido probado en campeonatos de ascenso, en campeonatos de Brasil, en infantiles. Y la verdad que, Gaby, vos que sos el especialista en esto, ¿cómo se incrementó, lo decíamos el otro día, la estadística en cuanto a los goles de tiro libre? Y la verdad, creció mucho. Primero se hizo en la B Nacional, nos dimos cuenta que hubo muchos resultados, se dio cuenta la gente de la AFA, y pasaron a la Primera División. Sí, la verdad que este campeonato hubo muchísimos goles de tiro libre, lo sufrió mucho Pablo Islas, el arquero de Tigre, lo sufrió el Pato Abondancieri con goles de la Gata Fernández y de Gallardo seguidos. Y hay jugadores que la verdad, cuando tienen la distancia, es el caso de Riquelme, de Gallardo, no te dejan opción, va adentro sí o sí, pero pasa la barrera y es gol. El arquero no ve nada atrás y bueno, cuando se respetan los 9 metros 15, recordemos que hubo muchos árbitros que no dirigieron a los partidos siguientes por no respetar las barreras. El caso de Beligoy, por ejemplo. Los arqueros no están muy chochos, me parece, ¿no? Porque ya se vienen quejando hace varios años con el tema de las pelotas, que son cada vez más livianitas, que vuelan. Ahora con el tema de los tiros libres, una complicación permanente para los arqueros. Bueno, momento de hablar con el creador de todo esto, ¿no? El padre de la criatura, Pablo Silva. Juan y Majlup te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, ¿y vos? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, contanos un poquito cómo sentís que se está probando el producto. ¿Crees que todavía está a prueba? ¿Por qué no se usa en la Copa Libertadores, por ejemplo? Y porque eso depende de la Conmebol. Claro, cuando vos cuando inventaste esto, ¿lo presentaste primero, se analizaron muchos partidos y lo presentaste directo en AFA o tuviste que presentarlo en otro lado? No, en AFA lo presentamos. Ajá, bueno, y contanos cómo está compuesto esto de que se borra enseguida, que parece como el... Es como comito, afeitar. Claro, como lo del carnaval, lo de los corsos. Sí, similarmente, ocularmente es parecido, pero bueno, obviamente que no tiene nada que ver. Es un líquido gaseoso blanco, cuya virtud más esencial es poder desaparecer en un lapso de tiempo determinado sin dejar rastro o secuela alguna, ¿no? Sí, ¿cómo se te ocurre esto del aerosol? ¿Lo sufrías vos en carne propia, los adelantamientos de barrera? ¿Jugabas al fútbol o se te ocurrió viendo la tele? No, estaba jugando un torneo de alumnos y teníamos la posibilidad, o creíamos que teníamos la posibilidad de empatar al minuto 43 de un partido y bueno, pasó todo lo contrario. Pegó la barrera, se adelantó más de 2 metros, me terminaron echando a mí y no jugando tiro libre de nuevo. Así que bueno, a partir de ahí comenzó de... pensar que se tiene que hacer algo y bueno, con el tiempo vino este aerosol. ¿Qué tal, Pablo? Gabriel Mansky te habla. Te hago una pregunta, ¿crees que para el grande T sirve esto, por ejemplo, más goles o no? ¿Para qué? Para el grande T, por ejemplo, Teo Abelairas, ¿lo pongo por tu invento o no? No sé, es que queda cuestión tuya, ¿no? La verdad que hasta ahí tanto no llego. Está muy bien. Te hago una pregunta, ¿no? Porque vos sabés que te metiste en un ambiente complicado, o sea... El fútbol es el deporte que menos variantes tuvo en los últimos tiempos. El tema del aerosol está provocando furor porque vos sabés que en un montón de deportes se inventaron nuevas variantes y en el fútbol no se animaron a nada, salvo el pase al arquero que, bueno, que hace varios años se sacó, que la podía agarrar con la mano, que ahora no puede. Es algo totalmente nuevo en un deporte en el que no admite cambios. Bueno, la cosa es así, no es tan así, porque... también está la línea marcatoria de la posición del jugador en el tiro del córner, que es una línea externa, pero existe, esa fue una innovación de hace 4 años. Y el resto, lo que vos decís, lo que no sucede es toda la tecnología que se refiere a parte externa de la cancha. O sea, el FIFA no quiere tecnología externa. Claro. Todo lo que sea tecnología interna y que maneje el árbitro, ya no estaría en contra. Por eso que el aerosol tuvo chances. Y... obviamente que ni el cuarto árbitro, ni la pelota con chip, ni otras cosas han podido prosperar, porque precisamente son de uso externo, ¿no? Te hago una pregunta, Pablo, ¿cuál es el costo de este aerosol? ¿Se vende por unidad, por paquete? No, no se vende todavía. Está en periodo de prueba y está a la venta. ¿Te venían a buscar de algún lado, tipo de la Confederación Sudamericana o de alguna otra liga internacional para adquirir esto, para implementarlo? Sí, me vinieron a buscar de Colombia, de Perú, de Chile, de Uruguay y de Alemania y Francia, por ahora. ¿Y vos cómo crees que va a funcionar esto? ¿Crees que lo vas a poder, vas a poder hacer un negocio con esto, o va a seguir en periodo de prueba por mucho más tiempo? Antes de que sea un negocio, tiene que ser una cosa que sea contundente y que sirva. Estamos caminando en ese sentido primero. Después, obviamente, si se pasan todas las pruebas y todos los requisitos, comenzar a hacer un negocio. Pero primero debes andar muchas otras cosas para poder llegar al negocio. Y, por ejemplo, esas personas de Francia o Alemania, como decís, ¿se comunican con la AFA por el tema del producto? ¿Quizás es de ellos o con vos directamente? No, el producto no es de la AFA, el producto es mío. Se comunicaron en algunos casos con AFA porque no tenían el contacto y en otros casos directamente conmigo. Bueno, Pablo, ¿y vos crees de cuánto va a ser el periodo de prueba? Recordemos que en este campeonato, ya a mitad de campeonato, ya hay más goles de tiro libre que en lo que fue el campeonato anterior, por ejemplo. Sí, el periodo de prueba está fijado hasta fin del torneo. En realidad son dos etapas que se cruzan porque finaliza al mismo tiempo el torneo completo de la B Nacional, que fue donde se comenzó a probar. Acá estaríamos en un campeonato corto de primera, pero ya con eso Horacio Elizondo y su gente van a dar la apreciación definitiva, ¿no? Que es lo que cuenta. Te hago la última pregunta, llevando esto de nuevo al campo monetario de los costos, ¿cuánto te cuesta a vos una unidad de cero? ¿Cuánto me cuesta a mí? Sí. Y no tengo la menor idea porque lo maneja la gente que está con las finanzas y eso. Yo te puedo decir simplemente que esto, el día que salga a la venta, va a ser algo de un uso muy accesible. O sea, que eso es otra ventaja. Claro, una ventaja muy importante. ¿Cómo? Una ventaja muy importante, digo. Porque vas a estar jugando con tus amigos en el country o en el barrio y el árbitro va a poder tener un aerosol para marcar la distancia. En cambio, en el mismo barrio o en el mismo country, un árbitro no va a tener una pelota con chip para determinar. Bueno, se le terminó el spray. A Pablo Silva se le acabó el aerosol. Le agradecemos el contacto y por atendernos al señor Pablo Silva, creador del aerosol, que pasaba por aquí por Así Somos.